buscando el estilo, las uñas, colmillos, cerquero, canini. Aquí todo fini, taconeada potente, vendiendo de leche pa'l cliente, sirviendo la salsa caliente, triunfando el amor de todo. Insuperable como potre, inamable, bebé, inamable, imprendible, inflamable.